son las 10:05. Estamos empezando nuestro programa Acompañando la Mañana. Y hoy día, martes 3 de mayo, es Santa Imelda y Santa Solange. Solange son de mi bonito, ¿sí? Así que un saludo para los Imelda y para los Solange. Que tengan un lindo día hoy, decimos. Va a ser día, hoy día, o en esta época primaveral. Pero si bien es cierto, aquí está un poquito helado, pero para siempre la cosa cambia. Yo que voy todos los días para el otro lado ya, cruzando la línea ya es otro clima. Sí, es otro clima, es increíble. Una vez iba muy arropada de acá y después termina, pero con calor, claro. Porque para allá es, pero es como que si fuese otro clima. Bueno, tenemos acá, usted ya ha escuchado una permisita y está con nosotros nuestro invitado de los días martes, Poncho. Así es que ustedes saben, vecinos, que hoy día hablamos sobre la constitución constituyente. ¿También viene ahí o no? La convención constituyente. Ahí está, la convención constituyente. Ayer una vecina nos estaba escuchando y justo yo me anuncié un poquito el primer artículo del borrador que hay en la constitución. Y decirle, porque con eso nosotros ya estamos al otro lado, como quien dice. Así es que ahora vamos a analizar otros artículos que están en la constitución. Y también está con nosotros Jessica. Ella nos hace la, nos pone el like, ¿no? Sí. Claro. Claro. Claro. O sea, ella ahí. Exactamente. Ella está detrás de la cámara y detrás de los micrófonos. Sí, está. Pero haciendo una labor súper importante también. Carmencita, saluda a nuestro auditorio, que después nos vamos a ir a una pausa. No, pero sí, una pequeña pausa en realidad y después volvemos a hacer. Ya, buenos días, mis vecinos. Acá estamos de nuevo con Anita, un día más. Nuestra, la radio comunitaria de nuestros pobladores y de todos los que nos escuchan. Un saludo grande para los que estén de cumpleaños y celebrando alguna cosa especial. Así que eso y un agrado de tener nuestros invitados de los días martes, que es un aporte harto grande. Así que eso tendría que decir. Poncho, muchas gracias por la salud, por la invitación nuevamente de poder estar aquí los martes. Un saludo a toda la gente que está escuchando. Es un precioso día. Tal vez podamos estar bien los amiguitos. Donde había tanto menos así. Entonces, hay bastante gente que ha hecho que anda atenta a la vida. Y bajo, contento de estar aquí. Hay estas cosas de las que conversar. Les traje un poquito de material. Sí, sí. Informativo. Aquí en la sede de la radio. Y nada, yo creo que para un poco darle el contexto, igual queremos hablar de, dado el contexto del primero de mayo, sobre derechos laborales y el proceso constituyente, además de abordar todo lo que ha sido la contingencia. Exacto. Así que eso. Exactamente. Sí. Oye, ¿están bien buenos estos? Estas suquitos están súper buenas como para que después, sí, para después darse a conocer a nuestro auditorio y así ir sacando varias dudas que tenemos. Efectivamente, pero otra vez podemos material. Sí, qué bueno. Exactamente. Para ir entregando y que se vayan informando. Y nosotros también para irles comunicando, pero está súper bueno. Ahora pausa musical, decimos y volvemos. Thank you. 13 minutos. Siga en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Thank you. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Esa canción, mucha fuerza para Francisca, hasta ánimo para toda la familia, para todo el equipo también, y para Camila Moreno, que fue el mismo preso. Porque cuestión todavía, porque siete de cuenta. Así que manifestan nuestra solidaridad con las compañeras, y bueno, con toda la clase también que está asistiendo. Gracias. como parte de una clase trabajadora no nos quita también de que muchísima parte de esta clase trabajadora también es emprendedora, como que ya no necesariamente se siente ligado al trabajo apatronado por nadie y viven desde su propio esfuerzo, desde su propio endeudamiento, todos los días saliendo a las caras. Entonces también un saludo a toda esa gran masa de trabajadores. Sí, de trabajadores independientes. Exacto. Y autogestionados. Yo, la verdad es que a mí me asombró mucho lo que pasó, porque en un principio tenía una marcha muy hermosa y muy tranquila. ¿Qué pasó ahí? Es que no logro comprender. Se veía mucha gente en la mañana temprano, ya había llamado a ciertas personas que se estaban juntando. Y de repente pasó esto. Y lo otro que a mí me llamó mucho la atención fue la forma tan descarada de las personas que participaron en este evento. Me refiero yo a lo que se paraba, o sea, con su cara, conversando con carabinero. Es que eso es algo que uno no logra comprender. Bueno, ¿qué Chile hemos fabricado? ¿Qué Chile estamos fabricando? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso me llamó la atención y todo. Y se veía si la foto está muy clara. ¿Quién es el que estaba con el revólver? ¿Quién estaba disparando? ¿Quién no? Ahora, ¿cuál es por qué a unas periodistas que prácticamente solo andan cubriendo una noticia? Y periodistas que no son del ámbito como de los de la televisión, por ejemplo, que no le responde el espacio como aquí, como nosotros, como la vez también cuando se nos ocurrió con esta canción de salir, que no a la plaza, y al final se nos ocurrió. O sea, nosotros queríamos comprobar qué es lo que estaba sucediendo cuando estaba recién la pandemia y todo. Claro, cuando vino el estallido. Entonces fuimos para ver y realmente fue impresionante, y la mitad yo creo que nunca se lo va a olvidar. Cuando vimos los carabineros a caballo detrás de nosotros siguiéndolos, y nosotros no íbamos a hacer nada, o sea, toda la gente corría, y de ahí lamentablemente tuvimos que venir. Y ahí nos dimos cuenta las cosas que estaban pasando. Pero, o sea, que era impresionante, no sé si ustedes vieron esos caballos en ese tiempo, pero yo creo que lo arruinaron para eso, sí, reluciente. Las prepararon. Claro, entonces da la impresión que eran de otra, o sea, a mí me da la impresión que eran muchos de otro planeta, no sé qué me imaginé, pero y aparte que andan con ese Yo recuerdo bien porque Carmencita, yo creo que Carmencita la primera vez que iba a lugar de hecho, cuatro lugares, ellos ya me habían contado, ya había escuchado, ya se iban a acá. Entonces, yo sabía cómo era la cosa, entonces Carmencita no pudo sentir por el medio, porque corre el riesgo de que eso voten y pasen por encima. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Entonces, que tengo para que más o menos no fuera a pasar a mayores. Pero eso fue un susto que pasamos más que nada, pero bueno, que ningún motivo que me parece que hicieron bastante. Sí, y aparte que veíamos cómo saquean el comercio, las casas comerciales, y los carabineros ahí, sí, los caballos no hacían nada, o sea, eso no, la duda, yo no quiero ninguno decir por qué perseguían a la gente, por qué la seguían en otro ámbito, no en el ámbito que estaban saqueando. Claro. Así que eso a mí me da mucho de esta periodista, como nosotros. Sí, no tiene el contexto ni las herramientas para entender por qué esa persona, este parte de personas, estaban atacando. Impresionante. Impresionante. En la mañana yo he escuchado que quería hacer un poco de la historia de Carmen Adelante, una entrevista que tiene un presidente de la cooperativa, una chica de la muy buena. Y él nos decía de que no podíamos normalizar la violencia. Pero sí, yo pensaba, sería, pero vamos a tener un año de un poco de problema. Porque nuestra gente, hay cosas que vienen de muchos años. Yo miraba cuando mostraba resulta que ahora todo tiene que estar de todo. Y no se puede. Yo pensé que en mis 50 días que llevaba, no podía arreglar porque había muchas cosas que incluso no se podía, porque incluso hasta la constitución anterior no lo permite. Entonces, por eso hablar a nuestro auditor, vamos a tener que tener un poquito de paciencia, no podemos hacer todo en pie. Es que la gente no entiende en el sentido, como yo he dicho, Juanjo, esto viene, como dice Anita, de atrás. Pero no es que pueda hacer todo, si Piñera dejó todo amarrado. Él dejó muchas leyes que poco menos iba saliendo, iba dejando leyes. Entonces, ese es el problema. Pero la gente no entiende esa parte. No entiende. Y esto yo creo que él va a llevar 2 años y todavía va a haber un pequeño cambio, pero él no lo va a poder hacer. Igual se está jugando estos meses de manera muy, muy cautelosa, a pesar de que ha habido bastantes desaciertos y un poco de turbulencia al inicio y todo. Creo que el escenario va a cambiar bastante, una vez sepamos los resultados del plebiscito de salida el 4 de septiembre. Esperamos que salga de todos modos una nueva constitución, definitivamente esperamos eso, pero de todos modos yo creo que algo gigante va a pasar en esos momentos. Vamos, algo va a tener que cambiar, el cambio tiene que notarse. Efectivamente. Sí, Javier está por acá, sí, adelante Javier.

15 minutos y la hablamos. Bueno, ya estaré con vosotros esta vez. Así que tal vez. Saludar más que nada a los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Nada, pues seguimos con este proceso, conversando los avances del proceso constituyente. Es muy importante para que podamos también votar informados, votar por el acuerdo, para que nos demos cuenta que en realidad lo que uno escucha en las noticias no es lo que efectivamente está pasando en la organización constitucional, y eso lo vamos a poder conocer solamente a través de redes comunitarias, de información que gente sin intereses en esto puede entregarnos. La información que nosotros recibimos por Canal 13, por el Mega, por Chilevisión también, por Televisión Nacional de Chile, una información aceptada, una información donde se le da pausa solamente a aquellos que forman parte de la ley de la oligarquía que quieren mantener los privilegios que tienen. Así que bien por estos espacios. Exacto. Entonces, bueno, me gustaría enviarle un saludo a la gente que está en la transmisión en vivo, ahí en mi cariño para la copa, para la vida, también que escribió el WhatsApp, por amor para la gente. Saludos a todos los ambientalistas que nos están escuchando, y recordarles que mañana a las 18 horas nos juntamos en los tribunales de justicia de Concepción, ¿cierto? De la injusticia, ¿cierto? Por la marcha, ¿cierto? El No a las Torres, ¿cierto? Un proyecto del Cabo de Mataquito, donde pretende la instalación de 85 torres de alta tensión a lo largo de 460 kilómetros entre el Maule y la región del Biobío, todo para alimentar el proyecto MAPA. Lo esperamos mañana a 18 horas en los tribunales. ¿Sí? Muchas gracias a el dato, efectivamente. Me gustaría retomar la conversación que estábamos teniendo antes. El 1 de mayo también esta noción clasista de que las pymes, el empresariado, el pequeño y medio empresariado, trabaja muchísimo. Hagamos las distinciones como corresponde también, como que está bien, una noción capitalista de la empresa, donde se hace un capital que se pone a riesgo, por decirlo así, y se saca plata de eso, pero son las pequeñas y las medianas empresas las que se endeudan muchísimo, y se saca la cresta trabajando, se explotan muchísimo. Y a raíz de eso les quería compartir una noticia que apareció en el mostrador y que se titula de la siguiente manera: grieta en el mundo pyme, gremios se levantan contra el liderazgo de Juan Pablo Suet y llaman a votar a Frodo. ¿De qué se trata esta noticia? Resulta que uno de los dirigentes de los gremios de la esquina ha estado organizando muchos encuentros llamando a votar rechazo para el 4 de septiembre. Y se hace una defensa corporativa, una defensa gremial del modelo de desarrollo que ha generado la desigualdad económica que todos conocemos y que a ellos le ha permitido crecer. Pero ¿quiénes son ellos? Son medianas empresas para grandes, son empresas que tributan muchísimo. Aquí los describen como los unicornios, que son como los casos raros de las pymes. Leí un poquito de lo que nos podemos ver. Mientras suelto a la cabeza de la multigremial nacional de emprendedores, desarrolla encuentros privados para estimular el rechazo a la nueva constitución, presidentes de otros gremios de pymes no solo enfatizan que dicha postura no nos representa y que su opción es el apruebo, sino que además se muestran en oposición a su liderazgo. Lo acusan de tropieza de la vocería del conjunto de los emprendedores y se apunta así que lo representa solo a las pymes más exitosas del mundo de los unicornios. Ya no son pymes. Son medianas empresas, directamente. Una pyme, como una chiquitita, no tiene títulos en la bolsa, ni tiene plata guardada en un paraíso fiscal, ni nada de eso. Una pyme de verdad está entrando y saliendo de ICOM. Señalan estos dirigentes del gremio. Y aquí un dato súper interesante, que está más abajito. Este tramado de acuerdos comerciales ha incidido, a juicio de los detractores del presidente de la multinacional gremial, en la configuración de un panorama donde 1.300.000 empresas accedemos al 10% del mercado y solamente 14.000 grandes empresas se toman el 90% del mercado. Es decir, hay una desigualdad enorme en la manera en cómo se distribuye el mundo económico desde la misma empresa. Esto pasa con nosotros cuando hablamos de que la nueva constitución viene a cambiar los paradigmas, ¿cierto? De que es una realidad hasta ahora. Nosotros siempre hablamos de la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad no solamente se da entre las personas, sino que también se da entre las instituciones. Y también se da en el nivel, a nivel, ¿cierto? De área comercial, ¿cierto? De las actividades que una persona pueda realizar. En esto de los negocios, del emprendimiento, como le llaman ahora, ¿cierto? Es súper claro que un emprendedor pequeño no tiene forma alguna de competir con un emprendedor, entre comillas, grande, ¿ya? Y que es lo que están diciendo justamente estas personas que representan al millón cuatrocientos mil empresas, ¿cierto? Que solamente tienen un 10% del mercado y que tienen que competir contra otras esas mil, ¿cierto? Mil y tantas, ¿cierto? Que copan el 90% del mercado. ¿Por qué? Porque esas mil y tantas que copan el 90% del mercado son las que tienen acceso a la banca, son las que tienen acceso a los créditos, son las que tienen acceso a las subvenciones, son las que tienen acceso, ¿cierto? A poder postular a créditos Corfo o a subvenciones Corfo, que a veces son millonarias. Pensáis que Corfo entrega subvenciones que parten desde los 5 millones de pesos hasta los 250 millones de pesos y 500 millones de pesos, según el nivel de ingresos que tenga o las utilidades que pueda generar una empresa. Indudablemente, un almacén pequeño jamás va a poder optar, ¿cierto?, a esos niveles de subvenciones. Y no solamente financiar esas subvenciones, o sea, ese dinero que el Estado le pasa a privados, ¿ya?, sin devolución alguna. Entonces, hoy en día, acortar esa brecha se hace imprescindible y es parte de lo que se está tratando de hacer en la Convención Constitucional. Entonces, el almacenero que dice, no, que esta convención, que esta constitución no me representa porque yo escuché al señor Suet que dijo que no me iba a perjudicar, no, va a perjudicar a esas 1.300 que se llevan el 90% del mercado, pero va a favorecer a 1.400.000 de la que forma parte para que efectivamente pueda obtener mejores beneficios y pueda competir de mejor manera en el mercado. Si eso es lo que se pretende. Acá siempre la gente trata como que diciendo que la nueva constitución, que la Convención Constitucional está nivelando hacia abajo, mentira. Está nivelando hacia arriba. O sea, no queremos que el que gana más gane como el que gana menos, sino que queremos que el que gana menos trate de ganar como el que gana más. Ese es el tema. Una cuestión de oportunidad, una cuestión cierto, de llenar la cancha, de cortar las fichas. Y eso lo tiene que entender cada una de las personas que nos escucha. Acá, con la señora que vende ropa, la señora que hace comida y entrega a domicilio, sea informal o no sea informal, que hace una pequeña pyme, que pretendemos, ¿cierto?, a través de estos mecanismos que se van a ir generando en la Convención Constitucional, que efectivamente tengan acceso a mejorar su condición de ley, su condición laboral. Si en el fondo ellos son trabajadores, no son empresas, pertenecen a la clase trabajadora, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Si la persona que tiene una pequeña pyme hoy día tiene un problema, ¿ya? Se enferma. Es el único que maneja el almacén. Ese almacén se pierde. Pero no va a tener quien hacerlo. Una consulta, chiquillo, porque ¿quién es el señor Suet? Porque a lo mejor no todo el mundo sabe quién es él. ¿Por qué anda haciendo esas cosas? Bueno, el señor Suet es un operador político, ha sido candidato por la UDI, ¿cierto? Ha tenido cierto figuración política que nada. Es un operador de la derecha, sino el fondo indefinido de su empresa, y no, él no pertenece, uno tiene un almacén chiquitito, ¿verdad? Él pertenece, ¿cierto?, a gremios de empresarios grandes, ¿verdad? Y yo sé, lo que pasa es que cuando conversábamos delante, ¿cierto?, en nuestro país, como que las brechas no están muy, muy claras. Ah, lo que hacíamos el cine con la pesca industrial, con la pesca artesanal. Uh-huh. El caballero que tiene un bote de 12 metros de lore, que con un motorcito fuera de bordo que sale a pescar, es un pescador artesanal. No es el pescador artesanal que tiene que llegar con otro pescador artesanal. Que el dueño, ¿cierto?, el patrón, ¿cierto?, de un barco, ¿cierto?, de 50 TRG, ya que son 50 toneladas de registro, que puede pescar 50 toneladas de pescado. ¿Ok? Entonces, también él es considerado como artesanal. ¿Okay? Solo las 50 TRG es industrial. Entonces, tenemos un botecito que algunos incluso salen a remo, ni siquiera tienen famotor, ¿verdad? sales a buscar a Remo, tienes que competir contra esos que pueden cargar 50 toneladas. Entonces lo mismo pasa en el área de la empresa. Hablamos de las MIPIMES, ¿cierto? De la mediana y pequeña empresa, de las micropymes, ¿ya? Pero está atrás me queda como en la misma clasificación en cuanto al nivel de venta. Entonces, ponen, yo no lo sé en este momento, no puedo decir exacto, pero es como poner, ¿cierto? A el que vende 100.000 pesos al mes junto con el que vende 10 millones al mes. Entonces, no, es como difícil competir con eso. Entonces, esa diferenciación no existe. Entonces, este caballero se arroga la representación de esa gente, que puede ganar 100.000 pesos al mes, que puede ganar hasta 1.000.000 de pesos al mes, pero él ganando cierto en su empresa miles de millones de pesos, cientos de millones al mes. Esa es la diferencia. Ya, bueno, yo le hice esa pregunta porque es conveniente para que nuestros auditores se den cuenta también cómo está trabajando la derecha. Entonces, menos mal que ahí no todos cayeron, pero de repente hay gente que se deja llevar por esas cosas que, no sé, porque les dijo otro, si no sé, que se fue aquí, y lo estamos liberando, y vamos repitiendo. Entonces, y esto es para nosotros. Eso es lo que yo quiero decir. Sí, no me quiero extender demasiado más sobre la función, pero creo que hemos podido bastante de las cosas. Pero siguiendo un poco la temática de los derechos de los trabajadores, trabajadoras y también de la libertad de emprendimiento, comentarle un poquito este bonito hecho que se lo vamos a mostrar. Que ya tenemos. Bueno, el primero es participación de los y las trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. Y eso es súper importante. Fíjate esto, es súper importante porque esto es un proceso de democratización. Democratización garantizado constitucionalmente en los procesos económicos. Yo, para mí es una cuestión demasiado clara. Que como que no se ha celebrado tanto, pero yo en verdad yo lo considero de otro planeta, como que en verdad una constitución Batman, considerando como este tipo de cuestiones, si las podemos llevar a cabo, a mí me parece increíblemente genial, porque la vida política, la vida social, no se puede entender separada de cómo se gobiernan los procesos económicos. Porque los procesos económicos tienen consecuencias sociales, tienen consecuencias económicas. Y que una sola persona o un pequeño grupo de personas tomen la mayoría de las decisiones que van a afectar a un colectivo. Por ejemplo, en el caso de la extracción de recursos naturales o la intervención de espacios urbanos o, claro, como la contaminación. O incluso la misma administración de la empresa. Exactamente. Incluso la misma administración de la empresa que puede perjudicar el transporte laboral de esos trabajadores con una mala decisión en el plan. Efectivamente. Y al garantizar constitucionalmente que los trabajadores y trabajadoras van a poder participar en la toma de decisiones de la empresa, les va a poner un freno importante a cómo la economía moldea la forma de la sociedad. Por ejemplo, una cuestión súper concreta que me imagino que puede pasar, dado que nos empezamos a tomar más seria el tema de la contaminación, de la producción de plástico y todo eso, y la planta de trabajadores decide que se va a acotar la producción de plástico, digamos, en una empresa, o que van a cambiar el modo de empaquetamiento de las cosas. El hecho de que las personas puedan tomar ese tipo de decisiones, que se vuelven actores relevantes en su medio y que puedan sentirse también partícipes de la vía social, o sea, como de las consecuencias de su trabajo. Al final, el trabajo le da forma al mundo. Y para eso, así que eso para sí. Bueno, yo creo que esto también es justicia para lo que uno siempre habla. Nosotros siempre hablamos justo también del tema, aunque la gente de repente no le gusta, es un tema de clase. ¿Ya? Nosotros tenemos una lucha de clase, y acá eso es importante dejarlo claro. Entonces, dentro de esta lucha de clases, ser presencia, nos han acostumbrado a decir que acá es el empleador o el capital el que genera el trabajo, y no que el trabajo es el que genera el capital. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Ya? La pregunta que siempre nos hacemos nosotros es, ¿qué pasa si yo tengo capital, pero no tengo con quién trabajar? Porque yo no lo sé trabajar. Si yo tengo, soy dueño de un terreno, yo puedo hacer una mina. ¿Ya? Yo puedo tener cierto yacimiento, no sé, de oro. Pero yo no soy minero. Yo no sé cómo extraer el oro. ¿Es suficiente que tenga mi capital? No me sirve nada. Al revés, yo puedo saber si es donde hay una mina, si es donde hay oro, que lo que tengo que comprar ese terreno, y yo tengo el capital. Pero asimismo, como es el trabajador el que va a extraer, el que va a hacer la producción, el que va a generar la riqueza, porque no es el capital ahí el que está generando la riqueza, es el trabajador, ¿por qué no tener la participación dentro de esa empresa para la toma de decisiones que lo pueden perjudicar efectivamente, sea a él directamente o sea a la sociedad o al conjunto de la sociedad? Por lo tanto, a mí me parece súper clave esta solución. Lo que es una empresa. Yo les puedo comentar que yo puedo hablar con toda propiedad de lo que es una empresa, y he formado empresas, he dirigido empresas, he dirigido empresas que tienen presencia a nivel nacional, que son más de 600 trabajadores en cargo, con la organización Kikiki en cadena, formada. Yo antes me dedicaba al marketing, a la formación de equipos de trabajo, por lo tanto sé cómo funciona una empresa, y sé cuáles son los problemas que tiene una empresa, sé cómo debe competir farmacia del señor tanto, de la señora tanto, al negocio de la esquina, al almacén del este, ¿sí? Donde era la familia en la que trabajaba, generaba lucas y generaba trabajo de manera más justa para sus trabajadores que lo que existe hoy en día con las transnacionales. ¿Ya? Hoy en día, ¿cierto? Los hijos de esas personas que tenían farmacias, por ejemplo, se han obligado a trabajarle a una cadena de farmacias. ¿Okay? Los que tenían tiendas, ¿cierto? Se han obligado a trabajar con la cadena de tiendas. Y lamentablemente nos generan una riqueza local, ¿ya? Entonces aquí la economía circular es súper importante, que la podamos entender. Y eso responde precisamente a los procesos de desigualdad económica, los capitales más grandes van comiéndose a los capitales más chicos y se genera una concentración. Exacto. Avanzamos en el documento. El segundo artículo responde a lo que comentaba Jeca. Sobre los derechos culturales, la Constitución asegura a todas las personas y comunidades la libertad de crear y difundir la cultura y la arte, así como el derecho a disfrutar de sus beneficios. Aquí me gustaría hacer un comentario desde cómo concebimos también los distintos roles que tiene el trabajo. Porque, claro, se dice que el trabajo, bueno, dignifica. La parte romántica de la obra. El trabajo genera riqueza. Yo digo que el trabajo le da la forma, porque no solo genera riqueza el trabajo, el trabajo también genera destrucción, también genera pobreza. Depende todo de cómo se orienta la función del trabajo. Entonces, de hecho, hay un concepto súper claro que es devastación, empobrecimiento por despojo. Cuando tú trabajas, digamos, una forestal, está plantar pobreza. Plantar pobreza, literalmente, está poniendo un montón de trabajo a disposición de empobrecer las comunidades de ahí y enriquecer a otras personas. Entonces, cuando hablamos de derechos culturales, a mí me parece súper importante hacer ese reconocimiento de que las personas que trabajan en arte están dando forma a la sociedad. Están dando forma a la sociedad y es un trabajo que sí tiene que ser reconocido, porque no genera la riqueza económica como la vemos, pero sí la riqueza cultural a la vida, que definitivamente es algo que tenemos que valorar, tenemos que fomentar y que apunta a nuestro tiempo a vivir. Una vida cultural más plena nos va a dar mejor salud, nos va a dar una mejor sociedad, mejor educación, más seguridad. Así que son cosas que creo que hay que hacer por ponerlas en su artículo. Bueno, tercer artículo, derecho a la libertad sindical, claro. Pero lo voy a hacer más, voy a hacer la parte clave. Después yo lo voy a pasar. Ya, perfecto, bueno. En lo concreto se asegura de trabajar y trabajar, tanto al sector público como al privado, el derecho a la libertad sindical. Derecho a la sindicalización, la posición colectiva y bueno, esto difiere con los derechos que existen de trabajar hoy en día, sobre todo en el ámbito público, que no tiene un derecho a huelga. La única observación que tiene esto es que no podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, Guardia y Seguridad Pública. Asunto de eso, de desempleo común. Y bueno, y dentro de los proyectos que hacen, pues, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, pero además sacar el concepto de militar a Carabineros de Chile, que decirlo como policía civil. Sí, eso es importante. No sé cómo está avanzando eso en la comisión, pero creo que es lo que lo ve. Sí, pero en segundo momento, ¿se van a pensar ese tema para eso? Ya, la próxima semana se lo vamos a poner. Lo vamos a ¿Qué más? Bueno, nosotros, se lo pasa que ya está. Y quizá un poquito con respecto a este tema, para que la gente entienda, por ejemplo, para decir, no, pero ¿y por qué tiene que ver eso en la nueva constitución si hoy día las empresas se pueden ir a huelga o las empresas se pueden, hay sindicatos en las empresas? Sí, es verdad, pero no está garantizado por la constitución, lo que hace la diferencia. Por ejemplo, hoy día en una huelga el empleador puede contratar personal externo, ¿cierto?, para suplir exactamente, para suplir hasta cierto número de trabajadores. Entonces, con eso hace que la huelga pierda fuerza, justamente. Y por otro lado, tenemos un montón de prácticas antisindicales que se generan en la empresa y que hoy en día, si bien es cierto, están reguladas, no hay un organismo, no hay un mecanismo que el Estado entregue para que esto efectivamente sea investigado. Es decir, yo, si voy a una empresa, ¿cierto?, y no tiene sindicato, y quiero formar un sindicato, y empiezo a hablar con los trabajadores para formar un sindicato, antes que eso ocurra ya me despidieron. Eso es una práctica antisindical. ¿Ya? Entonces, poder probar que me echaron por eso es una cuestión súper complicada, porque no hay organismo, ¿cierto?, asociado a la dirección del trabajo, inclusión del trabajo, que me permitan hacerlo. Entonces, al estar garantizado o al estar, cierto, en este caso, asegurado por la Constitución este tema, ya la cosa tiene, obliga al Estado a generar los mecanismos necesarios para que efectivamente pueda ser postulado y se haga respetar este derecho a la sindicalización y este derecho a la huelga y a la negociación colectiva. Exactamente, esos contratos que tienen más allá de la tercerización de esa división. Sí, esa cuestión de los contratos es realmente cuando yo quiero esa cosa. Claro, porque esa gente que está subcontratada no tiene derecho a nada. No, o sea, en el fondo es la primera. Depende del tipo de contrato que tenga. Por ejemplo, si hay empresas de tercerización que contratan por gente en horario y que efectivamente no tienen derecho absolutamente a nada. Y hay otras que los contratan, efectivamente, ¿cierto? Y ellos los entregan a servicios públicos generalmente, pero las condiciones son totalmente diferentes. Pues el servicio público paga por cada persona $1,000,000 a esa empresa contrata gente por clientes libres. ¿Okay? Entonces, los sueldos que podrían tener acceso si los contrataran directamente son totalmente distintos a los sueldos que tienen hoy en día siendo contratados por terceros, y se llevan gran parte de lo que le correspondería en justicia, que le correspondería al trabajador que hace la pega y no al que hace el engancho, porque son solamente un engancho. Yo tengo 10 personas para trabajar, ¿cuánto me pagas por cada una de ellas? 1 millón por cada una, ok. Entonces ya a las 10 le pago 500 lucas, me pagaron 10 millones, yo pago 5. A la gente que hace el trabajo, yo sin hacer nada, me quedo con 5 millones. Eso es una práctica perfectamente que precariza el trabajo. Y será muchísimo ahora tener un asunto de inteligencia de la empresa de acción. Sí, definitivamente. A mí me tocaba venir a la universidad, como en el campus, que pura tercerización de esas funciones que estaban en empresas que no estaban afiliadas a la universidad. Y ya se estaba haciendo un hábito, ya estaba haciendo, o sea, ya no había gente contratada como tanto. A mí me tocó verlo ya directamente desde el punto de vista laboral, que trabajé en una caja de compensación, ¿cierto? Donde antes la gente que hacía la serie, esa gente que cumplía roles de seguridad, era contratada por la caja de compensación, ¿verdad? Con un sueldo extra, ¿no? Pero de repente llegó alguien y dijo del director, cuando empezaron a hacerse cargo las cámaras de comercio de las cajas de compensación, ¿cierto? Tomaron, ¿cierto?, esto y lo tercerizaron a empresas. Y vos sorpresa, adivinen de quién eran las empresas. Sí, efectivamente, familiares de ellos mismos. ¿Ah? Entonces la caja de compensación de la cual yo soy director, ¿cierto?, le paga 1 millón de pesos por cada trabajador, pero esa empresa, que también es mi propiedad, pero por otro lado, ¿cierto?, solamente el trabajador le paga el sueldo mínimo. Entonces el resto por voluntad. O sea, es una forma totalmente deshonesta de trabajar. Totalmente deshonesta. Igual a mí me preocupa mucho lo que sucede también con los intermediarios, que básicamente entre más intermediarios hayan, peor es la calidad de los productos, ¿no? Más encarecido es. El gas es un ejemplo claro. El gas sale de 8.000 pesos, creo, el balón de 15 kilos, pero pasa por el bodegaje, que pasa por el camión que lo lleva, pasa por el distribuidor, pasa por la distribuidora chiquitita y llega a mi casa a 25 lucas. O sea, es un absurdo. Donde uno podría comprar directamente. Por ejemplo. Por eso hay que consumir lucas. Sí, claramente. Sí. Bueno, nos quedan cuatro artículos que tenemos en este proyectito. El primero responde a derecho a la seguridad social. Y aquí, bueno, comenta, la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejercen trabajos domésticos y de cuidados. Esto también es muy, muy importante, un gran avance en materia de derechos sociales, porque básicamente se va a poder generar un resguardo constitucional a que se tiene derecho a recibir básicamente un sistema de pensiones generalizado que... Va a darle como un salvaguarda a la gente en general. Y se hace este reconocimiento de los trabajadores, principalmente las trabajadoras domésticas y de cuidado. Sí, no, es súper importante este tema. Una de lo que critica mucho la derecha a la Constitución es el enfoque social que se le está dando. Pero cuando nosotros cambiamos, ¿cierto?, y empezamos a hablar del Estado, democrático de derechos, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, y apuntamos a un estado de bienestar, ¿ya? Pero esto no es una idea descabellada, no es que se nos ocurrió, bueno, oye, ¿por qué no avanzamos en lo social? Porque así queremos todo gratis, como dijo ese, ¿ah? No se trata de eso. De hecho, la Constitución de 1925, la Constitución de 1925 establecía justamente un estado social de derechos. Así tal cual, así estaba definida nuestro Estado en la Constitución de 1925. Pero también establecía, ¿cierto?, una forma progresiva para ir trabajando todo lo que era seguridad social, derechos de la mujer, derechos... y que se fueron trabajando hasta cuándo. Y se fueron de una u otra forma también potenciando en la medida que está... Y todos nombraron a Pedro de Becerra, incluso a Alessandri, ¿cierto?, Frey también, ¿cierto?, y desde luego Allende, ¿cierto?, que era como ya la parte donde ya se iba a generar toda esta nueva forma, ¿cierto?, de, de ver nuestro estado, nuestro país. Hasta que llegó 1973, vino el golpe y se retrocedió. Se retrocedió hasta antes de 1925 en derechos sociales. ¿Ya? Si esa es la cuestión, se retrocedió, nosotros retrocedimos completamente. ¿Ya? Entonces, que ahora que tenemos la oportunidad de recuperar lo que estábamos trabajando y que nos representen esto, porque la gente olvida muy rápido, y lo más probable es que la gente que vio la constitución de 1925, que todo muerto hoy día, ¿cierto? Algunos, ¿cierto?, que vivieron dentro de ese régimen, que eran muy pequeños, no se acuerdan mucho. Lo que estamos haciendo es recuperar el camino que estábamos cruzando hace más de 100 años atrás, o casi 100 años atrás. Sí, eso es lo que estamos haciendo, lo tratamos de recuperar, ¿ah? No. Bueno, ese es un tema, ¿cierto? Estos vocablos inventados, ¿cierto?, por la derecha, que en realidad finalmente lo más cerca de Chile Sala que tuvimos fue cuando estuvimos con Piñera, así que es de los temas que decía. No, nosotros apuntamos a otra cosa, ¿cierto? Apuntamos. Claro, porque eso se ve en la tele. Claro. Uno lo escucha y realmente no se queda escuchando. Sí, pero se está apuntando, como les digo, a eso, a crecer, ¿cierto? Y a ir más allá de lo que planteó, ¿cierto?, la Constitución de 1925, porque esta parte, yo creo que es súper importante, ¿eh? La cobertura de prestaciones a las personas que ejercen trabajos domésticos y de cuidados, ¿verdad? Qué importante es reconocer el rol, sea mujer o sea hombre, porque hay hombres que también hacemos, ¿cierto?, y cumplimos la función de cuidadores, ¿cierto?, y la función, ¿cierto?, doméstica, ¿verdad? No, hay otros que sí, hay otros que no, pero principalmente son las mujeres las que asumen esa tarea, y no es una tarea reconocida con una remuneración, con una cobertura social, con una cobertura, ¿cierto?, de seguridad social, y el cuidado también de los hijos de una situación, de una persona en situación de exclusión. Y es súper importante, ¿cuántas hijas o hijos cuidan a sus padres postrados? Y no tienen la posibilidad de poder trabajar. ¿Cuántos cuidan a sus hermanos? ¿Cuántos mamás, cuántos papás cuidan a sus hijos? Y se les hace imposible trabajar, porque es una demanda constante de todos los días y de cada rato. O sea, cuidar a un niño, por ejemplo, con una parálisis cerebral, no es que yo le diga, oye, mi hijito, vuelvo en 8 horas más porque tengo que ir a trabajar. No puede. Son personas que pueden sufrir cierto ataque, son personas que se pueden asfixiar, son personas que... Entonces tú no te puedes descuidar de ellos. Entonces, ¿cómo remunerábamos? Y esto es una forma de reconocer ese trabajo. Es un trabajo fuerte, es un trabajo duro, es un trabajo que requiere no solamente entrega, sino que amor para poder hacerlo, para hacerlo bien, dedicarlo. ¿Por qué no remunerarlo? Eso es súper importante. Así que, por eso me digo, o sea, estamos recuperando el camino que estábamos trazando hace tiempo atrás, hace más de 100 años atrás, que empezamos a trazar hace más de 100 años más años atrás, pero además lo estamos mejorando. Y eso es lo importante, y eso la gente lo tiene que saber, lo tiene que conocer. Así que, ¿si pasamos a otro punto o vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo se llama esto? No sé. Se me pasa a 19 minutos. Bueno, hemos hablado hasta. ¿Cierto? Una vacía. Vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you.

escucharlo lo más que podamos. Entonces, Poncho, terminamos este pequeño volante, saca un artículo que ya es de un carácter interesante, también responde a un modelo económico, cómo se va a concebir el modelo económico desde la nueva constitución, y es sobre las cooperativas. Y nos dice, el Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas, conforme al principio de ayuda mutua, y fomentará su desarrollo. La ley regulará la creación y funcionamiento de las cooperativas, garantizará su autonomía y preservará, mediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades. Las cooperativas podrán agruparse en federaciones, confederaciones y en otras formas de organización que determine la ley. ¿Por qué son importantes las cooperativas? Bueno, porque son un modelo de desarrollo social y económico, que es distinto al modelo empresarial, porque hay una mancomunación de las funciones, hay una democracia más natural, como hablábamos del primer artículo, que va a haber una participación de los y las trabajadores garantizada constitucionalmente en las decisiones que se tomen en la empresa. En las cooperativas el caso es que hay una libre asociación de las personas que decidan hacer trabajo de uno u otro carácter, puede ser productivo, puede ser de consumo, puede ser directamente social, como de poder entregar servicio a la sociedad. Pero como es una libre asociación, no hay un contrato como lo conocemos, sino que se rigen bajo principios de afinidad, de obtener o tener un objetivo en común. General también es un modelo de desarrollo mucho más a escala humana. Así que para mí esto es una gran ganada. Aquí hay una apuesta fuerte a una alternativa a las concentraciones de capital. Una cooperativa en general no puede tener un fin de lucro como de redistribuirse las ganancias entre sus participantes, pero en general no es un modelo de desarrollo que apunta a la concentración de capital o a la competencia entre distintas cooperativas, sino a la cooperación, valga la redundancia, a la solidaridad, a la mancomunación de esfuerzos para resolver necesidades colectivas. Entonces, ese es el último articulito que les queríamos compartir de aquí del volante. Sí, en el fondo lo que pasa es que el modelo que he propuesto es que el modelo neoliberal, ¿cierto? Que nació junto con este ensayo que hizo la dictadura, ¿cierto? De los postulados, ¿cierto? De los Chicago Boys, ¿cierto? De la misma firma, siempre apunta a una sola cosa, el individualismo, ¿ya? Donde tú vas a tratar de hacer negocios con el único objetivo de generar la mayor cantidad de riquezas para ti mismo, ¿ya? No para el resto, para ti mismo. Perdón, justo por el individualismo viene el egoísmo. Una persona individualista, una persona inherentemente egoísta, es así. Entonces el cooperativismo es una forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en una cooperativa todos son dueños de todo, pero nadie es dueño de nada. Acá no hay un tema de propiedad privada, ellos van a tener toda su propiedad privada, ¿cierto? Pero todos la van a meter en un fondo único. Es como cuando si nosotros, y que es algo, ojo, que es súper importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde las personas de repente no les alcanza para comprar todo lo que tienen que comprar, porque los sueldos son malos, ¿cierto? Porque el acceso al dinero es malo, ¿verdad? Y las cosas se encarecen cada vez más. Entonces, han surgido en las poblaciones las formas de cooperativismo, ¿verdad? El cooperativismo casi primitivo que nace, ¿cierto? Donde todos aportamos, ¿cierto? No sé, una cantidad de dinero, todos aportamos 10 lucas, por ejemplo. Nos juntamos 10 familias y cada familia aporta 10 lucas para ir a comprar, ¿cierto? Para ir a comprar, por ejemplo, aceite, para poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si yo voy, por ejemplo, a un supermercado del Super 10, ¿ya? Si yo compro una unidad, me sale 3.000. Exacto. Pero si compro 10 unidades, me sale 1.800, ¿ya? Esa es una forma de cooperativismo, donde todos ponen un fondo. Y ahora mejor, esto, ¿eh? Claro, para que todos puedan obtener mejores beneficios, pero para todos por igual. Si es el tema, ya para todos por igual. Acá no hay accionista, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, lo que hoy en día existe en la sociedad actual, ¿cierto? Donde existe la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, o la sociedad del tipo que sea, ¿cierto? Donde hay alguien, ¿cierto?, que tiene la posibilidad de obtener mejores beneficios que el otro le puso menos, ¿ya? Acá la idea, ¿cierto?, es que todos apunten al mismo fin, ¿ya? Si es vender, por ejemplo, lo que son las cooperativas vitivinícolas, vender, ¿cierto?, su vino, ¿cierto?, en igualdad de condiciones a los distintos, ¿cierto?, de mandatos, ¿cierto? Y las utilidades se reparten de manera igual entre los distintos miembros de la cooperativa. Lo mismo ocurre con algunos grupos o algunas cadenas de pescadores, donde todo lo que pescan lo meten en un fondo común. Y ese fondo común, ¿cierto?, después se vende todo ese producto, ¿ya? Y las ganancias, las utilidades se reparten de forma igual para todos. Lo mismo ocurre con algunas lecheras, ¿ya? No voy a hablar de los autolechos, porque los autolechos, si bien es cierto, es una cooperativa, tiene un modelo, ¿cierto?, más asociado, ¿cierto?, al tema empresarial actual que el cooperativismo y el clima, ¿ya? Ellos le compran la leche a sus productores, ¿cierto?, y todos forman parte de una cooperativa, pero las utilidades son distintas, son diferentes. La Colombia es igual, ¿no? La Colombia es una cooperativa, ¿ya? Cooperativa lechera de la Unión, ¿ya? Pero en el fondo tiene igual un modelo un poco más capitalista, más neoliberal, donde hay alguien que tiene más, ¿cierto?, que pone más, ¿cierto?, y que le compra a sus asociados la leche, ¿ya? Por lo tanto, comprárselo es que vende menos, gana menos, que vende más, gana más. O sea, que al final se va a tener contra. Claro, la diferencia es que como bloque pueden competir de mejor manera. Esa es la diferencia, ¿ya? Si no estuvieran cooperados, lo más probable es que vendría su propio y les compraría la leche a un moco. Sí. Esa es la diferencia. Igual el cierto, pero tiene una especie de pirámide igual, ¿cierto?, donde el que aporta más gana más, ¿cierto?, que el que aporta menos. ¿Cierto? Es una forma cooperativa, pero con un supply, ¿cierto?, del otro lado. Sí, en general las cooperativas van a haber distintos tipos de cooperativas, de acuerdo a los tipos de estatutos que establezcan. Y ahí van a regir sus principios orgánicos y la manera en que organizan su trabajo. Exacto. Pero, y cooperativas van a haber de uno y otro tipo, así que eso igual es algo que tener súper claro. No es una panacea tampoco, aunque sí es una alternativa muy, pero muy interesante para explorar el mundo social. Exactamente. Así que no, yo creo que igual es un gran avance, si esto del cooperativismo viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Es una forma, ¿cierto?, de trabajar en comunidad. Y esa es otra de las cosas que apunta la nueva Constitución, es esa vida comunitaria, volver a encontrarnos, volver a acercarnos más que a tenernos. Porque hoy en día lo que estamos haciendo, estamos viviendo una sociedad donde todos le tenemos al otro, le tenemos al vecino, porque lo puedo conocer, pero no sé cómo va a actuar, ¿cierto? Y si el vecino, ¿cierto?, se tiene que salvar solo, lo más probable es que se salve solo. ¿Ok? Porque nos enseñaron así, porque la sociedad nos enseñó así. El cooperativismo junto totalmente a los distintos, ¿cierto? Hacer una vida comunitaria, a que podamos vivir nuevamente, a lo mejor como vivíamos antes, a lo mejor no vamos a volver a que los cabros chicos juegan todo el día en la calle, todos los vecinos juntos, que algo romántico que a lo mejor ya perdimos, pero vamos a volver, ¿cierto?, a poder volver a mirarnos a las caras y tratar de empezar a confiar de que lo que está haciendo el otro no es para perjudicarme a mí, ¿ya?, sino que para que ambos nos beneficiemos, y eso yo creo que es súper importante. ¿El estallido social? Sí. ¿Qué? Exactamente. Sí. Exactamente. Empecé a idear. Entonces, se invitó mucho a eso. Las mismas ollas comunes son las ollas comunes de cooperativismo. Sí. Y se está retomando esto, y ahora Sí, de la estallido nacieron varias cosas. Sí, varias cosas. En relación a o retomamos el asambleísmo, por ejemplo, que es súper importante. A través de la asamblea salieron también, ¿cierto?, las distintas instancias que se fueron generando, las ollas comunes, ¿cierto? Las organizaciones socioambientales, ¿cierto?, de defensa territorial, el levantamiento de los territorios, que es súper importante, el empoderamiento de la gente en poder recuperar territorios que se habían venido perdiendo. Esa es una situación que genera el cooperativismo, va muy de la mano, y es quizá esa sociedad del buen vivir que queremos ir apuntando cada día más. Y entonces, ¿contra qué atenta esto? Contra los grandes negocios. ¿Ah? Y por eso hay tanta resistencia a lo que es la nueva constitución o la nueva forma, que la constitución no solamente no establece un modelo jurídico, no, también establece un modelo, tal como hacía adelante el Poncho, modelo social, ¿cierto?, de convivencia social, y también, ¿cierto?, un modelo económico, ¿ya?, un modelo de Estado, un modelo de nación, un modelo de desarrollo, un modelo de cultura. Oye, y eso es lo que nosotros queremos apuntar. La plurinacionalidad. Porque es un pedazo. Importante decirle para que la gente ya por lo menos ya empiece a averiguar. Cuando nosotros hablamos de la nueva constitución, de un modelo plurinacional, de un Estado plurinacional, no significa que hayan varios estados dentro del Estado. Es un solo país, es una sola nación, perdón, es un solo país, es un solo territorio, ¿cierto? Es un solo Estado, pero con respeto a los distintos pueblos, naciones que habitan en él, ¿verdad? Cada pueblo, nación, ¿cierto?, tiene que ser respetado. No es algo que nos debe dar miedo. Australia es plurinacional. Nueva Zelanda es plurinacional. Bolivia también es plurinacional, ¿cierto? Pero siguen siendo un Estado unitario. Nadie divide al Estado, nadie divide al territorio, nadie va a dividir a la nación, nadie va a dividir al país, como decir. No, se trata de eso, se trata del respeto, ¿ya? Del respeto que la nación más grande pueda tener con respecto a los pueblos, naciones más chicos que habitan el mismo territorio. Eso es una nación, quienes habitamos un mismo territorio, ¿ya? Eso es. Así que para que la gente vaya averiguando y después lo profundizamos. Sí. Yo diría que la nada misma. A mí me gustaría saber. No hay problema. Javier Sandoval nos extendió unas invitaciones a través de las redes sociales, los grupos de WhatsApp. Está trabajando como core, está como presidente de una de las comisiones de vivienda y planificación, como vivienda y urbanismo, y hace la siguiente invitación a un seminario-taller, La Voz de las Comunidades y Territorios sobre el Plan Regulado Metropolitano de Concepción. Esta va a ser una actividad, un seminario, ¿cierto? El sábado 7 de mayo, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, donde se invita a abordar colectivamente la modificación al Plan Regulado Metropolitano de Concepción, reconociendo las demandas de las comunidades y territorios organizados sobre este instrumento de planificación territorial, para luego en formato taller responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo deberíamos participar en la nueva modificación al Plan Regulado Metropolitano de Concepción? ¿Qué queremos modificar o incluir en este para nuestros territorios? ¿Y qué iniciativas conjuntas vemos hacia adelante? Esto tendrá lugar en el Salón Mural Gregorio de la Fuente, del edificio Gobierno Regional del Biobío. Y hay un link para la inscripción, así que te lo podemos enviar. Pero para que la gente sepa que esto va a tener lugar, como si nuestro... Es de cupo limitado también, ¿no? Sí, pero es gratuito. Sí. Lo importante es recalcar que la gente se vaya acostumbrando a participar. Que dejemos, ¿cierto?, esta forma de dejar que otros hagan el país que nosotros queremos, el país en el que nosotros queremos vivir. O sea, nosotros tenemos que ser parte y partícipe de construir el país en donde merecemos vivir. Yo creo que eso es súper importante. Estamos muy acostumbrados a que nos hagan la pega. Que nos hagan la pega y después nos quejamos. ¿Ah? Pero si estos políticos no hacen nada, porque no hacen sí, nada. ¿Y en qué participé yo si ni siquiera fui a votar? ¿Ah? Es súper importante hoy en día. ¿Alguna cosita es que todavía nos quedan 10 minutos como de la serie? Exactamente, sí. Pero es por eso, participar. Sí. Sí, si ustedes, claro. lo otro, alguna consulta, vecinos, que ustedes tengan alguna duda, nos la pueden plantear y los días martes yo se las puedo pasar acá para que los chicos acá para que los niños vayan a Delis, se me pueden coordinar, claro, para que ustedes, claro, para que ustedes se lo digan a nuestros auditores. Así es que, vecinos, tenemos que estar informados. Oye, quizá en estos 9 minutitos yo me puedo hacer algo, pero igual es un tema que va a tratar la población constitucional, y que ya se ayer o estos últimos 2 días después del 1 de mayo se ha hecho más necesario y más flexible que nunca, que es refundar el Cuerpo de Carabineros de Chile. Todos sabemos lo que ocurrió, ¿cierto?, el 1 de mayo, la marcha en Santiago, donde vimos delincuentes, ¿cierto?, disparando por la población civil desarmada, con no solamente la permisibilidad de los carabineros, sino que claramente con la coordinación del Cuerpo de Carabineros. Entonces, estamos hablando aquí de que existe, y que ya no es algo que se pueda negar, existe acá una coordinación importante entre lo que es la institución de carabineros con narcotráfico, ¿cierto?, con delincuencia, ¿cierto?, con el comercio ambulante, ¿cierto?, que son verdaderas mafias, ¿cierto? No me refiero a todos los vendedores ambulantes, me refiero a lo que vimos el día de ayer, el sábado, el 1 de mayo, domingo, el 1 de mayo, ¿cierto?, en donde sujetos armados se paseaban delante de carabineros, disparaban a la gente, o pasaban con sables delante de carabineros, y ninguno de ellos fue capaz de detener absolutamente ninguno. Tenemos el caso, ¿cierto?, de cabros que por tomar una banca y tirarla a una fogata o una barricada, hoy en día está sentenciado 7 años de cárcel, y estuvo y pasó 2 años preso, ¿cierto?, en prisión preventiva sin juicio alguno. Tenemos el profesor, ¿cierto?, que palmeteó un torniquete, que ni siquiera lo destruyó, le pegó 3 palmetazos encima al torniquete y pasó 2 años detenido, ¿cierto?, en prisión preventiva sin prueba alguna, y que después finalmente salió libre. Y así tenemos el caso de muchos más que salieron libres, ¿cierto? Entonces, y aún nos quedan cabros, ¿cierto?, que hoy en día están presos, ¿cierto?, solamente por el testimonio de carabineros de Chile, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a delincuentes de verdad, ni carabineros actúa, ¿cierto? Hay una foto de un tipo paseándose con un sable delante de carabineros y no es detenido. Hace 2 años atrás tuvimos el caso, ¿cierto?, del malabarista en Panguipulli, que hizo lo mismo, paseó con un sable de utilería, ¿cierto?, por delante de un carabinero y lo cosieron a balazos. 6 balazos le pegaron, ¿cierto?, y lógicamente murió. Entonces, ¿dónde este doble estándar que existe no se puede seguir permitiendo? Y aquí creo que la labor de la Convención Constitucional, ¿cierto?, va a ser muy importante, la labor de este gobierno también, apuntar a lo mismo, porque no puede ser que además no se haya presentado por parte de Fiscalía ni del Ministerio del Interior, ¿ya?, el requerimiento, ¿cierto?, de prisión preventiva para los 2 primeros tipos que detuvieron. Entonces, todo esto creo que es toda esta permisibilidad del Cuerpo de Carabineros, finalmente redunda en lo que hoy día, lo que hemos visto estos días, y que potencia un poco, ¿cierto?, las represiones, y potencia un poco, ¿cierto?, todo este ánimo, ¿cierto?, beligerante en todo. A mí me da rabia. Generalmente soy una persona pacífica, pero a lo mejor la próxima vez que un paco se me venga a hablar, yo no voy a actuar tan pacíficamente, porque lo voy a ver como un enemigo. Entonces eso es lo que se está logrando. Entonces, si no se le pone un poquito término, yo creo, a esto, si no se le pone un paralé, quizás dónde vamos a terminar, y tampoco es la idea que queremos. Entonces ahí creo que es importante señalar, y que ojalá lo vea, y que la gente no se asuste con esto. Cuando nosotros estamos hablando de refundar carabineros, no es eliminar a carabineros, sino que sacar el alto mando corrupto, porque aquí los más corruptos son los que mando. Ayer, ¿cierto?, se descubrió una nueva lista del Paco Gates, ¿cierto? 23.500 millones desaparecidos del Fondo de Mutualidad de Carabineros. Es decir, los generales le están robando a los propios carabineros su plata. ¿No? A ese nivel estamos. O sea, no solamente le roban al erario nacional, sino que le roban a sus propios subalternos. ¿Ya? La oficialidad de carabineros le robó 23.500 millones de pesos de una mutualidad. Es decir, imagínense, es dinero. Si el carabinero, ¿cierto?, en la calle se enfrenta a un delincuente y lo matan, de esa mutualidad debiera salir el dinero, pero hoy en día ese dinero no está. O sea, los dejaron desprotegidos. Esa cuestión yo creo que es súper importante tenerla clara. Entonces ahí tenemos una tarea, y que la gente entienda que cuando se habla de refundar carabineros, es para mejorar una institución que hoy día es corrupta y que está podrida. No es que los vayan a echar ni mucho menos, no. Sí, ya se empiece a analizar o por lo menos como dice también, porque el caballero raso tiene que comprar su ropa y comprar todo, pero el de más arriba ni tiene la ropa. Exactamente, vive en un perfecto sistema comunista. El Estado nos educa para las pensiones, ¿cierto? Ah, y se quejan de comunistas. Ellos pueden vivir en un sistema comunista, pero nosotros no. Casas fiscales que le entrega el Estado. No, eso es un problema, pues el hecho de que existan escuelas de oficiales y suboficiales, todos esos tipos de distinciones que son carísimas. Por eso está la dentro de la refundación, es la democratización del cuerpo carabinero, es decir, es que el que entra como su oficial pueda optar a ser oficial. Exacto. Y no como ahora, que el que entra en la escuela de suboficiales puede llegar a su oficial mayor. Jamás va a ser teniente. Es decir, este funcionario con más de 30 años de servicio está al mando de un tipo que recién salió de la escuela. Eso es así. Es una fórmula para la corrupción. Exactamente. Bueno, vecinos, yo les quiero comentar que mañana tenemos acá en nuestra radio a don Eduardo Vivanco, seremi de gobierno. Así que yo creo que vamos a tener una muy buena conversación, muy interesante conversa con él. Y ahora yo me despido del tío, porque sí, vamos, ya estamos, no nos queda nada. Vecinos, gracias por todo y mañana nos encontramos acá en su programa Acompañando la Mañana. Así es que... ya, Carmencita, aquí nos vamos porque nos despidamos todos. Despedirme también, nuevamente un agrado estar acá. Yo sé que de repente la pasión no mucho con algunos temas, pero es importante que la pasión buena para poder ir cambiando las cosas. Así que nada, nos vemos el próximo martes a la 8, ¿cierto? Sí, sí. Eso, Poncho, muy bien. Les vamos a traer las noticias, vamos a poder comentar más en extenso sobre plurinacionalidad el próximo martes. ¿Qué otra tarea nos habíamos quedado de averiguar? Y vamos a hacer, yo creo que es bueno que hagamos un poquito un paralelo entre la constitución de Pinochet y la nueva constitución, donde va a tener que hacer un paralelo en cuanto a la... Sí. Aquí ya tenemos...